proletario vea la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario vea la lucha para elevar a tu clase. Proletario vea la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí ya sea un soñador o un loco, cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir ya sea un cobarde y un traidor a sus ideas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cálida bienvenida a este programa especial del FEMCAI de entrega del premio del reconocimiento Ricardo Flores Magón, que este año de 2014, por unanimidad, decidimos los miembros del FEMCAI entregarlo a los al valeroso pueblo palestino y sobre todo a los valientes periodistas y reporteros de la resistencia palestina. Es un honor para nosotros anunciar que será el entrañable activista político Gerardo Fernández Noroña quien haga entrega de este reconocimiento a los colegas que desarrollan una labor en unas condiciones terribles que privan ahorita en la Franja de Gaza. Igualmente, me complace mucho presentar a mis queridos compañeros y colegas Pastor Delgado, Guadalupe Lizárraga, Gustavo Daniel Peseta, que junto con esta servidora conducirán este programa especial que cuenta con la importante participación de nuestros queridos colegas de Alternativa Latinoamericana desde Canadá, de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, también desde Canadá obviamente, del colectivo La Gotera desde Guatemala, de Democracy Now desde los Estados Unidos, Noticias con el Bote en México, la Radio del Sur de Venezuela, Los Ángeles Press de Estados Unidos, Noti Poemas de México, Radio Futura de Argentina, Red Generación de México, Resumen Latinoamericano de Argentina, la Red Unidos por los Derechos Humanos de la Huasteca y el Totonacapan desde Veracruz, México, y Somos Mejores que Ellos desde España. Pues saludo con mucho cariño a mis queridos compañeros Pastor Guadalupe y Gustavo Daniel Peseta. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, yo también saludo a los colegas y a la audiencia, por supuesto, encantada de estar aquí en este evento. Hola, ¿qué tal? Un saludo también para toda la audiencia que nos sigue alrededor del mundo, bueno, y a ustedes que también están llevando adelante este programa. Un saludo a todos, soy Pastor Delgado, un gusto estar en este evento tan importante representando a notipoemas.com y también como parte del equipo del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Es importante decirle a la audiencia que nos está escuchando que el apartado para disfrutar de esta transmisión, el apartado especial dentro de la página del portal del FEMCAI es femcai.org/Premio Ricardo Flores Magón. En esta sección estarán encontrando primero el formato del diploma que se entregará en representación, digamos, ¿no? Por parte de este Gerardo Fernández Noroña al periodismo de resistencia palestino. También encontrarán el recuadro del chat para que puedan hacer preguntas, opiniones, en fin, para que se hagan presentes, y también encontrarán una recopilación de lo que hasta el momento dentro del portal se ha publicado sobre este tema tan importante, que es bueno, el conflicto palestino dentro de pues esta no guerra, este genocidio que han muchos calificado dentro de la Franja de Gaza y otros lugares. Este material aportado por muchos de los miembros del FEMCAI y encontrado también en medios que están representando hacia el mundo lo que sucede en este conflicto tan grave. Así es, Pastor. Yo creo que nosotros somos apenas un pequeño grano de arena en toda esta enorme campaña que cada día crece más a nivel mundial, y que el día 12 pues se tendrá lugar una marchas multitudinarias en varias ciudades del mundo, muy notoriamente en la ciudad de Nueva York se va a llevar a cabo una gran marcha que va a terminar ante la sede de las Naciones Unidas para exigir ya el cese de el genocidio que está llevando a cabo el sionismo ultranacionalista en la Franja de Gaza, pues por una razón fundamental, porque la Franja de Gaza cuenta con unos yacimientos gigantescos de gas, y sabemos que la batalla por los energéticos ha delineado hoy por hoy la forma de saqueo que llevan a cabo las grandes consorcios, lo que yo llamo y he llamado siempre el cartel financiero internacional. Así están las cosas, y para nosotros todos es un privilegio dar este reconocimiento a la resistencia palestina, que realmente nos recuerda el propio espíritu combativo, el espíritu de dignidad, de una enorme valentía del propio Ricardo Flores Magón. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, bueno, estamos aquí revisando también la información sobre lo que acaba de comentar ahora Pastor. Respecto a incluso hasta lo vi un poco vacilante respecto a la palabra genocidio, y eso para un periodista, pues en el caso de la cobertura de la Franja de Gaza, nos pone a pensar si tenemos que hablar como hablarlo de el término de guerra o el término de genocidio. Y a esta cuestión también se enfrentaron los periodistas de la resistencia palestina, que es también algo de lo que tenemos que analizar, tenemos que reflexionar y pues aplaudir, tal como aplaudir el trabajo de estos compañeros, de estos colegas, sobre todo porque es un término que tiene implicaciones político-morales y que nos ubica respecto a la situación, respecto al conflicto palestino-israelí. Si me permiten, creo que el término genocidio está bien utilizado en este tiempo y en este momento y en este espacio que se está viviendo en la Franja de Gaza, y más aún por aquellos corresponsales que están dando la vida, porque debemos decirlo así, están en una zona de un conflicto muy duro, ¿no? Creo que Cuando uno trata de ver, y en este último tiempo que se cumplieron 100 años de lo que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial, creo que esto nos tiene que llevar también a la reflexión con todo el proceso que pasó desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó a partir de la creación del Estado de Israel, ¿no? Creo que no está mal utilizado el término genocidio por toda la información que uno recibe, por todo lo que uno puede ver por los diferentes medios de comunicación, incluso hasta los medios monopólicos, ¿no? Porque ya no lo pueden tapar lo que está ocurriendo, y más aún las fotos que uno viene recibiendo desde los diferentes medios alternativos, ¿no? Incluso desde las redes sociales, uno ve en Facebook o en Twitter las diferentes fotos de aniquilamiento de jóvenes, de pequeños, de mujeres. Así que creo que por mi parte, y me responsabilizo de esto, no está mal utilizada la palabra o el término genocidio en el caso que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Totalmente de acuerdo. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro querido Alberto Ramírez, que ya está de nuevo en la Argentina. Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya de nuevo en casa, listo para retomar nuestro trabajo en FNCAI. Así es. No sé si llegaste a escuchar lo que expresaron Pastor Guadalupe y Gustavo Daniel en relación con los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el gobierno sionista ultranacionalista de Israel en una pequeñísima franja de tierra que tiene la desgracia de que en el subsuelo existan unos multimillonarios yacimientos de gas, porque eso es todo lo que está detrás. Eso es todo. Sí, he escuchado los comentarios aquí vertidos, y ya en un programa anterior yo ya había expresado también esto. Sí, coincido con Guadalupe, yo creo que no se puede vacilar en cuanto a la forma en que tenemos que catalogar lo que sucede en Palestina. Es un genocidio, sin lugar a dudas, y reitero lo que en algún momento dije, es una gran pena el que este genocidio se haya llevado a cabo por un pueblo que históricamente, hay que decirlo también de esta manera, ha sufrido. No solamente fue el holocausto nazi, también históricamente ha pasado por momentos muy complicados este pueblo en su diseminación por el mundo. Sin embargo, es muy penoso, a mí me parece muy penoso el hecho de la falta de memoria histórica en una gran parte de, no solamente del gobierno israelí, sino de una buena parte del pueblo hebreo. Esa falta de memoria en este momento, no voy a generalizar, pero hay un buen sector de la sociedad israelí y del pueblo judío diseminado por el mundo que de alguna manera apoya este tipo de acciones nefastas contra una sociedad que está inerme, está desprotegida, por así decirlo, que de alguna manera se justifica estas atrocidades diciendo que hay terrorismo de parte de la otra parte. Hay que tomar en cuenta algo más allá de las cuestiones económicas, pues hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una sociedad que fue despojada de su tierra, que ha sido poco a poco en el transcurso de estos últimos 50 años, si quieren, siendo de a poco recluida en pequeños guetos. Pues yo creo que es normal. Yo creo que es normal que de alguna manera traten de responder a las agresiones, de defenderse en lo poco que pudiesen tener de recursos, ¿no? Y de alguna forma, pues algunos actos suicidas y otro tipo de... son tal vez la manifestación o la única manifestación que el pueblo palestino pudiese tener para intentar defenderse en contra de armamentos tan sofisticados y de una gran cantidad de recursos que tiene el gobierno israelí y que también le es proporcionado por el gobierno estadounidense. Así que yo creo sin ninguna duda que no se puede vacilar, o sea, o tenemos que ser muy categóricos en decir que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es un verdadero genocidio, y la crítica al sionismo israelí tiene que ser lo más fuerte posible, que se escuche aquí, que se escuche en todos lados donde un oído de algún judío lo escuche y sea o trate de ser receptivo a ello, que hay muchos afortunadamente, pero tendría que haber más, porque me parece a mí que si esto pudiese llegar a disminuir en algún momento, tendría que venir también de parte del pueblo judío, de aquel pueblo judío consciente y con memoria histórica. Así es, pues no podríamos estar más de acuerdo. Y bueno, sin más preámbulo, damos el micrófono a nuestro querido Gerardo Fernández Noroña, testigo de honor del FEMCAI y quien hará la presentación del reconocimiento Ricardo Flores Magón a los periodistas de la resistencia palestina. Gerardo, es un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Al contrario, para mí es un honor, Patricia, muy buenas noches al auditorio. Para mí es un honor que hayan tenido la gentileza de pedirme que yo hiciera la presentación o la entrega virtual de este premio que el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FENCAI, hace al periodismo de resistencia palestina, el reconocimiento Ricardo Flores Magón 2014, dado que han hecho una labor pues extraordinaria en condiciones, pues, jugándose la vida, para no andar con eufemismos, condiciones absolutamente adversas en una situación de guerra, de genocidio en contra del pueblo palestino, y estos hombres y mujeres del periodismo de resistencia palestina haciendo una labor de información, de objetividad, de denuncia de la barbarie que se está viviendo particularmente en la Franja de Gaza, pues ha hecho que el FENCAI reconozca no solo esa labor, sino que otorgue por primera vez este reconocimiento a Ricardo Flores Magón 2014, que para quienes no conocieran a Ricardo Flores Magón, yo creo que es de verdad universalmente conocido, pero si algo valiera la pena decir de Ricardo Flores Magón es que efectivamente entre una de sus muchas cualidades era la de ser un periodista integérrimo, absolutamente valiente, consecuente, un hombre excepcional, precursor de la Revolución Mexicana, ideólogo de la Revolución Mexicana, el contenido social y político más fuerte planteado en los constituyentes del 17 está inspirado en la visión, en el pensamiento de Ricardo Flores Magón, un hombre que un día antes de la Revolución, solo por una de sus muchísimas anécdotas, el 19 de noviembre de 1910 escribe en Regeneración: vamos a tomar las armas, vamos a tirar al dictador, no tengan duda de ello, ya refiriéndose a Porfirio Díaz, y decía él, pero si solo tiramos a Porfirio Díaz, vamos a tener una libertad política, pero no una libertad económica, y el movimiento revolucionario da para alcanzar la libertad política y la libertad económica. Lamentablemente, la madurez del pueblo en ese momento y de sus dirigentes no era de la claridad de Ricardo Flores Magón, y solo se hizo la libertad política y una parte no desdeñable, pero tampoco fundamental del planteamiento de Ricardo Flores Magón de la libertad económica. Y cerraba con una frase preciosísima: pues vamos a tomar las armas, nos vamos a jugar la vida, y si morimos, moriremos como soles desprendiendo luz. Entonces este hombre extraordinario le da nombre al premio, a Ricardo Flores Magón 2014, al reconocimiento más que premio para estos hombres y mujeres del periodismo de resistencia en Palestina, que están haciendo pues también una labor extraordinaria, jugándose la vida cuando en momentos canallas como los que estamos viviendo hay gente que le da temor alzar la voz, no quiere jugarse ni el empleo, no quiere jugarse ni un mínimo de riesgo. Ellos están jugando lo más valioso que tenemos, que es la vida, por realizar una tarea de información, de denuncia, de solidaridad frente a la barbarie que está viendo el pueblo palestino. Así es que reitero, para mí es un muy honroso que me hayan solicitado pues hacer esta presentación de este reconocimiento. Así es, Gerardo, y vaya que tienes razón, la valentía, la congruencia, la firmeza de la resistencia palestina, de sus periodistas, del pueblo palestino en general, emula, se asemeja, nos recuerda ese gran espíritu de este hombre entrañable que fue Ricardo Flores Magón, que también su actividad rebasó las fronteras de México. Era un hombre pues internacionalmente enterado y preocupado. Sí, porque él tuvo que emigrar junto con Enrique y muchos más de miembros del Partido Liberal Mexicano, Estados Unidos, porque era ya imposible mantener la resistencia en México. Les habían destruido sus imprentas varias veces, los encarcelaban todo el tiempo, la vida de ellos estaba pendiendo de un hilo, y entonces fueron a Estados Unidos, donde sufrieron también persecución bárbara, pero ahí ellos potenciaron la lucha porque se ligaron a un movimiento anarquista de nivel universal que les reconoció su valía y su fuerza, y con los que estuvieron pues íntimamente relacionados. Es terrible cómo Ricardo Flores Magón se opone a la Primera Guerra Mundial, que era una barbaridad de matarse pueblo contra pueblo, y lo mandan a la cárcel por esta razón, y termina sus días en la cárcel, porque una vez que al final, después de muchos años de injusta encarcelamiento y de un deterioro muy grande de su salud, el gobierno de México, con Álvaro Obregón a la cabeza, que era un canalla, pero al final ahí hizo una tarea también para lograr la liberación de Ricardo Flores Magón, fue asesinado un día antes en la cárcel en el estado de Kansas, si mal no recuerdo. Una historia trágica, pero una historia extraordinaria de un hombre, de un valor, de un coraje, de unos principios, de una convicción, de una honorabilidad enorme, y que, como bien lo dices hoy, tanto los compañeros periodistas de la resistencia palestina que están recibiendo el reconocimiento, como el propio pueblo palestino, pues están alzando la voz, actuando con firmeza, con energía, en una... pues un genocidio y por lo tanto una relación desigual de barbarie por parte del Estado de Israel, de la posición sin no es una cosa antisemita, sino es antisionista, porque el sionismo es el que está imponiendo su visión racista, son rentistas del holocausto, como les decía bien José Saramago, a el Estado israelí y a los sionistas que están desarrollando esta barbarie, con la complicidad de la potencia todavía más fuerte del mundo, que es Estados Unidos, y con el silencio de la mayoría de los gobiernos del mundo que ven esa brutalidad, ese genocidio, no se llama de otra manera, y no están haciendo lo necesario para detenerlo. Hay otros países donde se defienden los derechos y garantías de los pueblos, como Venezuela, y se les van encima con todo, acusados de represores, y el Estado de Israel, que está liquidando a la población palestina, sigue impune y sigue tan tranquila. Es verdaderamente infame, y por ello la labor de los periodistas en resistencia cubre, alcanza una relevancia y una envergadura mayor aún. Sí, fíjate que estaba comentando aquí con mis queridos compañeros Pastor Delgado, con Guadalupe Lizárraga hasta Los Ángeles, con Alberto Ramírez y con Gustavo Daniel Peseta hasta Argentina, de la razón única que existe detrás de esta masacre inicua, y es la codicia ilimitada que los tiene enloquecidos por esos yacimientos multimillonarios que hay en esa pequeñísima franja, y la misma codicia que estuvo detrás de las invasiones de Irak, de la balcanización de la antigua Yugoslavia, la destrucción de Libia, los ataques y las sanciones a Cuba, a Venezuela, a Siria, a Irán, a Rusia, y este genocidio en Gaza es parte de lo mismo. Y así el acaparamiento infame que a través de estos ampones en el Congreso se acaba de perpetrar el día de hoy para las transnacionales, ¿no? Y que prácticamente van detrás de lo mismo, de la riqueza energética de un país como México. Es la misma razón, los enloquece el poder, el hambre de dinero, y se comportan, si yo digo que son bestias, estaría insultando a las bestias. Son seres abyectos, totalmente carentes de cualquier rastro de decencia, ¿no? Yo creo que es peor en Palestina, porque francamente me parece que es absolutamente irracional. Ahí se forzó a la formación de dos estados en un territorio que era del pueblo palestino, se metió con calzador al Estado de Israel. Y luego es un absurdo, porque lo que Palestina tiene son bolsones, ni siquiera hay comunicación entre un territorio y otro reconocido como del pueblo palestino. Están como en reservaciones, como en guetos, cada vez más constreñidos, cada vez más atropellados, francamente, de todo lo que se han quejado de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío están reproduciéndolo, pero de manera exponencial en contra del pueblo palestino. Por eso les decía rentistas del Holocausto, José Saramago. Entonces yo creo que ni siquiera hay una razón económica, yo creo que es una visión, un comportamiento absolutamente irracional, absolutamente inhumano, verdaderamente injustificado, y que usted debería tener el repudio del mundo entero, y debería estársele presionando de todas las maneras al Estado de Israel a parar esta masacre, porque francamente yo ni siquiera creo que hay una riqueza importante petrolera en la franja de Gaza, y aunque la hubiera, no hay la justificación para toda esta barbaridad que se está cometiendo en ese lugar. Es cierto que la voracidad de las transnacionales pues es enorme aquí, gracias a la traición al pueblo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto y la mayoría del Congreso, fundamentalmente el PRI y el PAN, han entregado el petróleo y la energía eléctrica a las transnacionales después de 75 años de estar bajo nuestro dominio directo. Es una tragedia lo que estamos viviendo, y vamos a tener que hacer una hazaña mayúscula, tan grande o más que la que hizo el general Lázaro Cárdenas, para recuperar esa riqueza. Y es cierto que Estados Unidos no tiene llenadera, porque consumen 20 millones de barriles de petróleo crudo diarios y solo producen 12, requieren importar 8 todos los días, y toda esa mentira que dijeron de que se iban a ser autosuficientes y que iban a exportar y que todo nuestro petróleo ya no iba a valer, pues eran puras necedades para entregarles el petróleo dentro de la gran cauda de mentiras que hicieron para materializar este despojo al pueblo, esta traición mayúscula. Entonces, yo te reitero, ni aún con esa justificación podría entenderse la masacre que se está haciendo el pueblo palestino. Los testimonios, las fotografías, los videos son verdaderamente desgarradores, te da una impotencia, lloras de la impotencia de no poder tener la manera de detener eso, de parar esa barbarie, de acabar con ese sufrimiento del pueblo palestino, que es verdaderamente injustificable. Así es, Guadalupe, Gustavo, Alberto, Pastor, algo que quieran comentar a los comentarios. Sí, mira, yo quisiera comentar, estoy completamente de acuerdo en lo que dice Fernández Noroña, y quisiera destacar también esta posición moral de los países que con su silencio se vuelven cómplices de este genocidio. Lo que han dicho los periodistas, que ahora mismo estamos rindiéndoles un homenaje por su valor, por su información, por su trabajo, nos abre los ojos, nos abre la conciencia al mundo, no solamente por ver lo que está sucediendo, las muertes de los niños, sino nos abre los ojos sobre todo en esta crisis moral que estamos viviendo como humanidad. Este quedarnos callados, este ver a otro lado, o simplemente escuchar las noticias de las transnacionales, de las corporaciones mediáticas, y aceptarlas como si fuesen la única perspectiva que hay en el mundo. Veo noticias de la BBC, por ejemplo, de una firma tan reconocida en el periodismo internacional, y todavía llama a este genocidio, le llama guerra. Los corresponsales desde Palestina le llaman al conflicto guerra, y esa es la voz que se reproduce a nivel internacional, a nivel mundial, y esa es la voz que estamos escuchando todos los días. Y entonces ahí es donde los periodistas, sobre todo los que hoy rendimos homenaje, están ubicando, están corrigiendo esa mirada. Yo lo veo así, por eso me parece tan atinado el comentario de Fernández Noroña, esta observación que no solamente es económico el problema, la situación, sino hay una crisis moral en ello. Sí, si me permiten, yo agregaría a lo de Guada que es una crisis cultural también, ¿no? Creo que estamos occidentalizando las culturas ancestrales, y este genocidio que vio en la Franja de Gaza por parte del sionismo, no solamente el sionismo israelí, sino el sionismo internacional, porque esto lo está también viviendo el hostigamiento en Venezuela, lo estamos viviendo en el hostigamiento en la triple frontera aquí con Argentina, Brasil y Paraguay, el hostigamiento también de las fuerzas sionistas de derecha en la propia Argentina, de los grupos económicos. Lo llevaba un poco, escuchándolo a todos, con respecto a lo que fue el genocidio de nuestros pueblos originarios en América Latina, ¿no? Me iba hasta allá de lejos, ¿no? Porque creo que está pasando también eso. Creo que está pasando también eso en Medio Oriente y más allá de los recursos naturales, que sabemos que es así también esa historia, depende mucho de esas riquezas. Pero creo que también nos tendríamos que profundizar un poco qué le viene pasando al pueblo judío, al pueblo hebreo, no de ahora, sino yéndonos en la historia atrás, ¿no? Creo que tiene que ver también con un arraigo muy cultural del tema. Pero bueno, hoy por hoy estamos en un siglo XXI en donde muchos creíamos que la situación mundial iba a ser muy diferente y que lamentablemente tenemos que seguir viendo masacres, guerras. No es casual la aparición del ébola, algo que había desaparecido. Creo que no es casual que esté hoy otra vez y justamente en los países del África. Digo, tenemos que empezar a hacer una lectura mundial a nivel cultural también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos perdiendo como raíces? Y bueno, y creo que esto tiene un gran valor y agradecemos, obviamente, y por eso creo que también se está premiando a los reporteros de la Franja de Gaza, a los reporteros alternativos, a los reporteros que tienen la necesidad de decir la verdad, esa verdad que oculta la CNN, que oculta incluso la BBC, o ocultan los grandes medios hegemónicos a nivel internacional, porque también debemos decirle a la gente que estos medios de comunicación son también financiados por el sionismo internacional, ¿no? Creo que esto no termina acá, creo que esto es una cosa que está dando vuelta al mundo, y no solamente, y obviamente que el poder económico en los Estados Unidos también está en manos del sionismo, por eso es cómplice de los Estados Unidos de esto y tiene que avalarlo, ¿no? Así es. Adelante, Albert. Sí, yo retomaría un poquito esto que acaban de comentar, en cuanto a la actitud a veces incomprensible del pueblo judío. Para muchas personas se puede pensar que su actitud ante este tipo de sucesos que se están dando en la Franja de Gaza podría ser una cuestión incluso religiosa, ¿no? Por ahí algunos de ellos quizá pudiesen llegar a estar convencidos del argumento falaz del pueblo elegido. Sí. Pero probablemente, muy probablemente muchos de ellos sean de igual forma víctimas, al igual que todos nosotros, víctimas de los medios de información. Nosotros ya hemos hablado mucho al respecto de cómo estos medios de información pueden distorsionar realidades y en muchos casos crear realidades inexistentes para su auditorio. Como bien dice Gustavo, los medios más influyentes en el mundo, o muchos de los medios más influyentes en el mundo, pues están financiados por capitales judíos. No es de extrañarse que muchos de ellos representen los puntos de vista en función de los intereses que estos manejan también. Así que mucho de lo que vemos en la televisión, de los pseudonoticieros, no solamente con lo que pasa en la Franja de Gaza, con lo que está sucediendo en Ucrania, con lo que sucede en Venezuela, con lo que sucede en muchos lugares, hay que tomarlo con pinzas, hay que creer un poquitito nada más de todo esto. Toda esta desinformación, pues muchos de los ciudadanos hebreos que viven diseminados en el mundo, pues también están siendo víctimas de ello. Es muy difícil pensar que siendo una comunidad tan sólida, tan cerrada, no haya un flujo de información verídico entre estos grupos. es difícil pensarlo, mas sin embargo yo no estaría tan seguro. Yo también podría pensar que mucha de esta población también sea víctima de sus propios medios de información. Yo no tendría un elemento para decir que no es así. Entonces, esa forma extraña en que ellos ven este conflicto, en que lo apoyan de una manera tan, a veces, algunos, tan denodadamente, argumentando, como ya dije, el falaz argumento del terrorismo, puede entenderse también como un sector social, un sector judío que está siendo víctima de sus propios medios de información. Es tan poderosa la herramienta de los medios de información que son capaces de penetrar cualquier mentalidad, incluso de una comunidad tan cerrada como el pueblo judío. Por ahí también es una cuestión muy importante, ¿no? El por qué no hay manifestaciones un poco más públicas o grandes de ellos en contra del genocidio que está llevando a cabo esa nación que los dice representar, como es el Estado israelita. Así es, yo tiendo a coincidir con Gustavo Daniel. Esto se remonta a la creencia fomentada en el libro de libros, la Biblia, de que Jehová los eligió a ellos como el pueblo que tiene el derecho de llegar a la tierra prometida, y la tierra prometida para ellos es todo lo que alcancen a ver sus ojos, ¿no? Y esto, esta cuestión cultural extendida de manera impresionante y absurda a pueblos incluso de América Latina, a pueblos de África, donde se impone la Biblia como si fuera una verdad inapelable, cuando un estudio profundo sobre todo del Antiguo Testamento nos revela la historia de masacres, de despojos, de abusos incontables, santificados y digamos, ordenados por Jehová, ¿no? Entonces, sí es también una cuestión cultural combinada con la codicia tremenda por dominar todo lo que quieran dominar, ¿no? Gerardo. No, bueno, yo francamente creo que es el gobierno que, pues, como aquí pasa, hombre, o sea, aquí echarle la culpa al pueblo de México de que es corresponsable de las barbaridades del gobierno de Peña Nieto, pues sería un exceso. Pues puede haber indolencia, puede haber pesimismo, puede haber derrotismo, puede haber apatía, puede haber muchos sectores luchando que están alzando la voz y que no, pues, no han logrado articular una resistencia lo suficientemente fuerte. Pero de ahí a decir que que se convalían esas cosas, yo francamente no lo creo, y menos una masacre, ¿no? O sea, el pueblo judío ha sido víctima de persecuciones y masacres a lo largo de su historia y no debe convalidar esas cosas bajo ninguna razón, ni por razones religiosas, ni por razones publicitarias, ni por razones humanitarias, ni por ninguna razón. Pueden estar en todo caso apabullados, pueden sentir que si se alzan la voz pues van a ser señalados, repudiados, hostilizados, acosados en su propia sociedad, y que eso los atemorice a alzar la voz. Pero pues, quienes tenemos que alzar la voz somos, pues, todos los pueblos del mundo que estamos viendo esa barbaridad, y que es inaceptable, francamente, ¿no? Para inclusive fortalecer la posibilidad de que también hay muchos judíos que se deben sentir indignados por lo que está sucediendo, pues tengan mejores condiciones para alzar la voz. Yo no recuerdo el nombre de quien escribió que el Estado nazi, siendo el judío, decía: el Estado nazi me hizo sentir miedo de ser judío y el Estado israelí me hace sentir vergüenza de ser judío. O sea, por supuesto que hay gente, pues, como en todos lados, que debe estar oponiéndose, que a estar haciendo un esfuerzo por tratar de manifestar su repudio a este tipo de cosas, pero pues ahí lo que se requieren, como en todos lados, son grandes rebeliones desde abajo de la gente para barrer con estas estructuras políticas, pues, caducas y corruptas que hay, pues no solo en Israel, en México y en la inmensa mayoría de los países del mundo, ¿no? Estamos viendo tiempos canallas en algunos lugares con más fuerza que en otros, y me parece que pues que más que buscarle explicaciones a pues ahí FENCAE con modestia pero con firmeza pues hace este reconocimiento, no solo por la tarea sino también en solidaridad con el pueblo palestino, en repudio a la al genocidio, en sumar su voz, por modesta que se pueda considerar para algunos, en sumar su voz al rechazo, y me parece que en ese sentido también el reconocimiento pues tiene mucha fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues todos aportar lo mucho, poco, regular que podamos para hacer conciencia, para despertar la indignación de la gente y para alzar la voz exigiendo que se detenga esta masacre brutal y este genocidio absurdo que está desarrollando el Estado israelí en contra del pueblo palestino. Aquí, Patricia, sí, quisiera comentar también que hay que destacar también el trabajo de los periodistas que nos han hecho ver que no se trata de dos pueblos en condiciones de igualdad. No solamente es el genocidio por sí o no es una guerra, sino que Israel ha abusado con estos ataques estratégicos a la población más vulnerable, como son en el caso de los niños. O sea, porque uno se pregunta por qué hay tantos niños asesinados, por qué tantos niños como pérdidas en esta supuesta guerra, ¿no? Que tal como nos quieren ver los medios, pues los medios tradicionales. Y el otro punto que nos hacen ver los periodistas de la resistencia palestina es que estos ataques de Israel también han ido hacia zonas, por ejemplo, claves para la vida palestina, que para la estabilidad de la salud de Palestina, como son las zonas de profesionales de la salud, donde están los hospitales, donde están las clínicas, donde se puede dar todavía un poco de ayuda al resto de los pueblos. Entonces, esta es otra mirada que también vale la pena destacar de los periodistas, que gracias a su trabajo alternativo, a esta otra mirada, esta otra perspectiva que nos hacen llegar a través de su trabajo, pues nosotros podemos tomar también una postura en el mundo. También podemos ver desde acá, desde este lado del mundo, qué es lo que está pasando entre estas dos fuerzas pues tan desiguales, por decirlo así, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro que sí, Guadalupe, por supuesto que sí. Gustavo. Sí, no, estaba pensando un poco lo que decía Guada yo siempre me voy atrás en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría en esta realidad que vivimos hoy, 30 años atrás, cuando los medios no son como los que son ahora, digamos, ¿no? Si bien hace 30 años atrás eran gobernados hegemónicamente también los medios, o representaban también al sionismo, pero eran en menor cantidad. Digo, hoy qué importancia que tienen las nuevas redes, esto que estamos realizando con FEDCAI, compañeros de Argentina, de México, de Estados Unidos, analizando todo lo que pasa. Esto no ocurría, ¿no? Creo que hubiese sido un titular más de los grandes medios hegemónicos, y que tal vez, bueno, cada uno en su lugar, desde su trinchera, hace 30 años atrás, o nosotros como 27 años, como tenemos con Radio Futura, estaríamos haciendo un comentario que quedaría aquí en la región, ¿no? Digo, lo que es La Plata, Berisso y Ensenada, porque no existía el internet, no existía la masividad de estos medios, no existía las redes sociales. Así que qué importante, ¿no? Creo que también debemos decir que venimos ganando algunas batallas, venimos ocupando estos espacios, que venimos ganando, ¿no? Estos espacios también, y qué importante que somos. Yo esto lo recalco, y que creo que tenemos que estar orgullosos de decir de lo importante que somos haciendo esta clase de cosas, ¿no? Desde estas trincheras, desde estos lugares, y que podemos estar denunciando lo que está pasando en otra parte del mundo, incluso estar pudiendo comunicar, ¿eh? De uno y del otro lado del mundo. Así que creo que también estas redes han ayudado a estos reporteros de la Franja de Gaza a poder hacernos llegar, porque si uno mira las fotos por Facebook, verdaderamente lo que decía un poco Guadalupe, la hazaña que han hecho con los niños, ¿no? con las mujeres. Una diputada, no nos enteraríamos hace 30 años atrás que una diputada israelí estaría hablando de, bueno, hay que matar a todas las mujeres palestinas, ¿no? Digo, qué importante, ¿no? Qué buen proceso hemos hecho a lo largo del tiempo y que hoy podemos estar comunicando y también, de alguna manera, siendo masivos, aunque en menor escala que los medios hegemónicos, pero creo que también somos masivos con el mensaje, ¿no? Claro que sí. Alberto, ¿quieres decir algo? Sí. El hecho de que hoy día los medios de comunicación hayan tenido este viraje en su evolución, y hablo de la internet, coincidiré con Gustavo en ese punto, permite que de alguna manera se puedan unir este tipo de esfuerzos, este tipo de opiniones, en aras de alguna manera hacer, digámoslo de alguna forma, la denuncia, ¿no?, de lo que algunas personas en su momento no hubieran podido hacer. Hoy te llega la información rápida, sin filtros, sin los filtros que implicarían los medios hegemónicos, los medios privados que usufructúan la información. Este viraje que ha dado hacia la masividad, hacia el hecho de que se permita o se dé la posibilidad de que personas de manera independiente, como nosotros lo hacemos en algunos casos, desde sentados cómodamente desde un sillón en nuestras casas, implica que hay las herramientas, que tenemos la posibilidad de poder hacer esa diferencia, hoy unidos en el FEMCAI, de tratar de inclinar un poco la balanza, de emparejarla un poquito, para dar esta información que tanta falta hace a estos pueblos que hoy día están siendo sometidos. Antiguamente podían ser sometidos en la más inescrupulosa complicidad de los medios, porque no había manera de saber lo que sucedía. Hoy, con una facilidad mucho más grande, podemos saber lo que sucede en Palestina, podemos tener fotos tan dramáticas, como decía Guadalupe, de niños masacrados, y hoy estas tecnologías nos permiten darlas a conocer al mundo, nos permiten poder emitir también opiniones mucho más acertadas de lo que sucede en un conflicto con el cual hace 30 años, como dice Gustavo, pues no hubiésemos tenido esa posibilidad, porque simple y sencillamente no hubiéramos ni siquiera sabido lo que estaba sucediendo ahí. Los medios, sin ninguna duda, estos medios como CNN, como Fox y otros más, hacen su trabajo, desvirtúan la información, la filtran, la moldean de una forma determinada, y el trabajo que tiene nuestros hoy reconocidos periodistas en Palestina es precisamente contrarrestar esa modificación a la realidad y presentárnosla cruda tal cual es. Lo que nosotros nos corresponde, pues, en ese punto, es distribuirla de alguna manera y añadirla con algún tipo de opinión, pero las herramientas con las que hoy contamos, pues nos permiten eso, sin ninguna duda, para poder darle a la gente que nos escucha una visión un poco más, quizá más no voy a decir más acertada, pero por lo menos un poco más realista de lo que sucede, algo que antiguamente pues no hubiera podido suceder. Así es, nos estamos acercando al final de este programa especial y sí me gustaría mencionar el nombre de una profesora, Rachel, no sé cómo se pronuncie, una profesora judía, Rachel Giora, de la Universidad de Tel Aviv, que inició una campaña muy amplia y suscrita por varias decenas de académicos e intelectuales que demandan el cese inmediato de la agresión contra Gaza. Tenemos también a Noam Chomsky, que ha alzado la voz, pero repetidamente, exigiendo también, es decir, como dice Gerardo, como lo sabemos muchos de nosotros, no es el pueblo judío el que lleva a cabo estos crímenes infames, no, es una élite enloquecida que sí, definitivamente, utiliza los medios para convertir este conflicto en algo religioso, para manipular la mentalidad de gente desinformada, para golpetearla y justificar así el dominio, porque siempre ha sido así, siempre ha sido así, los que grandes ejércitos que marchan y mueren por miles, soldados que mueren por miles, se quedan con absolutamente nada y simplemente le hacen el trabajo a los emperadores, a Julio César, a los imperios de todos los tiempos, ¿no? Entonces es un gusto, es muy reconfortante saber que hay judíos de una gran conciencia que están alzando la voz. Sí, Gerardo. Ya no tendría francamente nada que añadir. Me parece que ha sido muy claras todas las exposiciones, nuestro reconocimiento, reconocimiento Ricardo Flores Magón 2014 a los periodistas en resistencia en Palestina, y pues un abrazo a Fencae también por su labor y el esfuerzo, pues, tratando de aportar a la claridad de la gravedad de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que no se llama de otra manera que es genocidio en contra del pueblo palestino por parte del Estado de Israel, y esta posición aberrante que ahí se ha estado materializando. Les mando un abrazo, les agradezco el que me hayan dado oportunidad de hacer esta entrega virtual, y pues deseando todo el éxito tanto a los periodistas en resistencia ya en condiciones dificilísimas, pero adversas en Palestina, y a los compañeros de Fencae. Muchas gracias, Fernando, un abrazo. Igual, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Gerardo, que estés muy bien. Pues estamos ya llegando, como decía, al final del programa. Un mensaje que cada uno de ustedes quiera hacer llegar a los queridísimos valientes vistas de la resistencia palestina. Pues por mi parte, yo les envío un fuerte abrazo, un reconocimiento honesto por su ética, por su valor, y agradezco que sean una ventana hacia el mundo para que nos dejen este ejemplo en el trabajo que también el resto de los colegas, que todos los colegas estamos haciendo. Y además, sobre todo, poder decir que también estamos en una especie de resistencia, periodistas que estamos en resistencia desde nuestras trincheras, desde nuestros países, nuestras ciudades, y con nuestras propias conflictos y causas que estamos viviendo. Muchas gracias a los periodistas palestinos. Bien, yo simplemente la reflexión que hago al final es que, bueno, decir que están, que estén contentos, que estén orgullosos, que están cumpliendo la verdadera función de comunicar. Creo que eso, y que están tomando la comunicación como un derecho y no una mercancía como lo hacen los grandes medios monopólicos, ¿no? De tratar de informar objetivamente de lo que están viviendo y lo que también estamos viendo, ¿no? Un poco gracias a ese trabajo, ¿no? Así que creo que, nada, decirles que informar de lo que está sucediendo allí tiene que ver con la defensa de la vida, y eso es lo importante. Pues bueno, agradezco primero haber asistido a esta entrega tan importante con miembros tan indistinguidos del Frente de Medios. Y bueno, el premio se entrega al periodismo de resistencia palestina como un ejemplo de que no importan las circunstancias, cuán difíciles sean, la información, la verdad y las ganas de romper el cerco que a veces este bloque capitalista, digamos, coloca alrededor de todo aquello que le resulta incómodo, puede ser llevado a cabo, ¿no? Y eso nos puede servir de mucho ejemplo para todos aquellos medios que nos encontramos en otras partes del mundo, donde tal vez las circunstancias sean no tan extremas como lo que sucede en ese momento en Palestina, pero no por ello menos riesgosas. Sabemos lo que sucede en México, donde decenas de periodistas, miles, han sido desaparecidos, asesinados, reprimidos. Y bueno, nos sirve de ejemplo para llevar a cabo con un compromiso mayor la misión de informar y de llevar la verdad pues a todos aquellos que todavía no la conozcan. Así es, pastor. Adelante, Albert. Bueno, yo simplemente cerraría diciendo a los compañeros en Palestina toda mi admiración y respeto por el trabajo que hacen en condiciones tan adversas. Hago votos porque este conflicto no dure tanto, lleva ya mucho tiempo, pero nunca está de más esperar que esto termine en algún momento. La barbarie y la irracionalidad no pueden ser eternas, y en este caso debería durar menos aún. También, de alguna manera, el compromiso como aparte integrante de Frente de Medios, comprometernos a seguir difundiendo y haciéndonos eco de la información que ellos nos envíen. Nuestro trabajo aquí es precisamente ese, ser un eco de la información que llega, para transmitirla de la manera más verídica posible, que finalmente pues es nuestro compromiso como Frente de Medios. Así que pues todo mi reconocimiento y respeto a nuestros hoy homenajeados. Pues ha sido de verdad un gusto alternar con todos ustedes. Es un privilegio para el FENCAI el haber hecho entrega del reconocimiento Ricardo Flores Magón a estos hombres y mujeres verdaderamente admirables. Tendríamos que emularlos, son una inspiración para todos nosotros. Y muy buenas noches a todos ustedes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Vamos a seguir con el FEMCAI hacia adelante, y el próximo año vamos a ver qué ocurre de aquí al 7 de agosto del año entrante, pero por lo pronto seguimos con nuestra labor y esperando seguir creciendo. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha. Estaremos encontrando. Claro que sí. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas.